lugares donde la voz y el sentir de los emprendedores se expresan a través de sus experiencias, conocimientos y más. Ejes, un espacio para dialogar sobre nuevas estrategias, panoramas de negocios y oportunidades. Ejes, cuando una idea ya es una realidad. Su radio revista de emprendimientos. Empezamos. Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente a este espacio dedicado al sector de la economía popular y solidaria, también a los microemprendedores que lo componen. Recordemos que son actualmente, y de acuerdo a las cifras arrojadas por las CEPS, en este caso son 7 millones de personas las que la componen y que mueven alrededor de 10 mil millones de dólares en nuestro país. Empezamos con el segmento El Sector. El Sector. Las principales noticias del país a nivel productivo y financiero. El sector. En la provincia de Tungurahua, los productores agrícolas y ganaderos tecnifican la producción de la papa con nuevas herramientas a través de un centro especializado liderado por los Ministerios de Agricultura y Ganadería. Para el levantamiento de este centro de mecanización para Compapa, Tungurahua, se invirtieron 103 mil dólares. 400 agricultores de los 9 cantones de la provincia de Tungurahua participaron en la entrega e inauguración del Centro Mecanizado de Servicios Agrícolas que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, realizó en el marco de la Gran Minga Agropecuaria. El centro se entregó a la Asociación de Productores Agrícolas del Rubro de Papa. Son 60 familias de los cantones Ambato, Villarquero y Tisaleo que se beneficiarán directamente con esa maquinaria técnica compuesta por 2 tractores, 2 rastras, un arado y 5 motocultores, además de una estructura de construcción mixta. En la provincia de Tungurahua se encuentran planificados 11 centros de mecanización, de los cuales 9 están construidos. Con esta entrega e inauguración completa los 9 centros mecanizados de servicios agrícolas. Para el levantamiento de estos 11 centros se han invertido alrededor de 100 millones de dólares. En menos de 60 días, el ministerio ha entregado 3 de estos centros de mecanización con el objetivo de tecnificar las labores manuales que realizan los agricultores. Esta acción permite ahorrar tiempo de trabajo y valorizar la mano de obra para la obtención de productos agrícolas y mejorar las condiciones del suelo. Reportó para Ejes Andrés Montalvo. Como parte del Plan Anual de Capacitaciones, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria realizó el taller Principios y Fundamentos de la Economía Popular y Solidaria a socios de la Cooperativa de Producción y Comercialización La Clementina. Trabajadores propietarios Coproclomen, ubicada en la parroquia La Unión del Cantón Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. A continuación, más detalles. El objetivo del taller es dar a conocer a los asistentes sobre el marco normativo en el que se desenvuelve la economía popular y solidaria, la estructura organizacional y dinámica de las cooperativas, las responsabilidades de los órganos de gobierno, su régimen económico y los beneficios que poseen por parte del Estado. Esta charla fue productiva para nosotros ya que nos ayudó a despejar dudas y a fortalecer los conocimientos que teníamos. Estos temas los vamos a replicar al resto de socios que son aproximadamente 1.700. Mencionó Edison Orellana, presidente de Coproclaim. Capacitaciones de la misma índole continuará impartiendo el personal de la Intendencia Zonal 5 de la CA, demás asociaciones agrícolas del Guayas y Los Ríos. Reportó para Ejes Andrés Montalvo. Las cooperativas de ahorro y crédito del país crecieron un 132% en los últimos 7 años, mientras en el 2002 sus actividades sumaban 6.000 millones de dólares, al cierre del año pasado, el 2018, sumaron 14 mil millones de dólares, según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Escuchemos la nota. Hace 7 años, las cooperativas de ahorro y crédito colocaron 4 millones en préstamos a sus socios y el 2018 la cifra llegó a 10 millones de dólares, lo que equivale al 27% de todo el crédito formal entregado en el país. En ese periodo, las utilidades del sector financiero popular y solidario también subieron y pasaron de 74 millones a 170 millones de dólares. Para la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, este dinamismo refleja la confianza de los clientes y es el resultado del control que tienen las instituciones. La expansión del sector cooperativo se explica, entre otros factores, porque las cooperativas tienen mayor presencia en poblaciones rurales, sus productos y servicios se han diversificado y colocan más del 60% del microcrédito en el país, destacó Wilson Araque, presidente de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo. Por cada dólar que capta las zonas rurales, el sector financiero popular y solidario coloca 1.66 dólares. En los lugares con mayor índice de pobreza, la colocación es de 1.71. Como resultado de lo anterior, el número de socios aumentó. En 7 años pasó de 5 millones a 6.8 millones. Reportó para Ejes Andrés Montalvo. Los emprendimientos de chocolate Gratitud Chocolatera Artesanal y Herencia Esmeraldas se presentaron en la Feria Productiva de la Primera Cumbre Internacional para el Impulso al Cooperativismo Moderno, que se desarrolló en la Universidad de las Fuerzas Armadas en Sangolquí, Cantón Rumiñahui. Escuchemos la nota. Bombones, trufas y barras de chocolate, todos elaborados con cacao fino de aroma de varias asociaciones esmeraldeñas, se expusieron al público que se dio cita en este centro educativo los días 22 y 23 de julio. El ministro de Agricultura y Ganadería, Javier Lazo Guerrero, y el viceministro de Desarrollo Rural, Héctor Romero, visitaron los stands y reconocieron la calidad de los productos elaborados a base de cacao fino de aroma proveniente de productores esmeraldeños. Gratitud Chocolatera Artesanal es un emprendimiento familiar que rescata los sabores tradicionales de Esmeraldas, mezclando el cacao fino de aroma de los productos de asociaciones de San Lorenzo y Eloy Alfaro con diversos frutos secos y deshidratados. Herencia Esmeraldas, por su parte, es una marca que ofrece barras de chocolate y surge como resultado del apoyo a la comercialización de las asociaciones de cacaoteros de la Corporación de Organizaciones Campesinas Provincia de Esmeraldas, Asociación de Productores de Cacao del Norte de Esmeraldas y Unión de Organizaciones Productores de Cacao Arriba Esmeraldas. Esta marca comercializa los chocolates en mercados europeos y trabajan para darlo a conocer en el país. Las utilidades que generan las ventas son reinvertidas en las mismas asociaciones para mejorar los centros de acopio, capacitaciones y la mejora en la calidad de la producción. De esta manera, el cacao esmeraldeño, procesado en finos chocolates con calidad de exportación, se posiciona en los mercados nacionales e internacionales. Reportó para Ejes Andrés Montalvo. Funcionarios del sector no financiero de la Intendencia Zonal 6 capacitaron a 10 técnicos de la Dirección Zonal 7 del Instituto de Economía Popular y Solidaria, IEPS. Este encuentro tuvo como objetivo dar a conocer los requisitos y procedimientos de las organizaciones en la economía popular y solidaria, sobre todo lo que deben seguir para realizar sus trámites en la superintendencia. A continuación, más detalles. Esta capacitación se centró principalmente en informar a los servidores del Instituto de Economía Popular y Solidaria cuáles son los procedimientos que los miembros de las organizaciones deben realizar para hacer reformas de estatuto, registros de directivas y socios, exclusión de miembros o poner una queja o denuncia en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Esta socialización se inscribe en el marco de un acuerdo de cooperación interinstitucional cuyo fin es que los funcionarios del IEPS repliquen esta información a los representantes de las 230 organizaciones de economía popular y solidaria de las provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe. Además, se dio a conocer a los asistentes de la capacitación los nuevos servicios online que ofrece la SEPS a la ciudadanía. Por ejemplo, la superintendencia creó el sistema de registro de personas estratégicas para disminuir el tiempo en los procesos de registro, calificación, vinculación, desvinculación y descalificación de las personas estratégicas de control y de apoyo a las entidades del sector financiero y no financiero. Asimismo, desde marzo de este año, las entidades del sector no financiero pueden realizar la reserva de denominación, la constitución de la organización y actualizar datos a través de Sisgo, un aplicativo creado por la SEPS con el fin de ofrecer mayor comodidad a la ciudadanía. Reportó para Ejes Andrés Montalvo. A continuación, queridos radioescuchas, amigas y amigos, 9:19 de la mañana, el martes 3 de septiembre estamos empezando el mes. Y a continuación les vamos a presentar el segmento Tendencias, sobre todo un espacio que nos brinda la posibilidad de llevarles a ustedes y de transmitirles las últimas novedades acerca de lo que ocurre en el sector microemprendedor. Y en este caso, pues, como es bien sabido en el Ecuador, el cacao es el producto estrella de las exportaciones, sobre todo en el sector agrícola. Y a continuación vamos a escuchar el sector Tendencias. Tendencias, un segmento donde aprenderás sobre nuevos métodos, estrategias y consejos para mejorar tu emprendimiento. Tendencias. Un golpe seco en el punto exacto y listo. El cacao se abre y en su interior, como en el de otras frutas, se encuentran unas 50 pepas recubiertas de una pulpa blanca. Su sabor, entre dulce y ácido, es una fuente de energía reconocida. Saben de esto los animales que la consumían y ayudaron, sin darse cuenta, a extender los cultivos. Como los monos, como los micos. El animal viene, se la come, luego la escupe porque la semilla es amarga, ¿ya? Y de esa forma la planta de cacao encontró un dispersador de sus semillas por todo el largo de la selva, en un recipiente que el animal la pueda tomar y llevársela de un lado a otro. Así que saboreando este manjar, arrancamos nuestro recorrido, mirando hacia atrás. El cacao se sabe originario de la Amazonía, pero fueron los centroamericanos que lo industrializaron. El chocolatl, de donde se deriva el nombre chocolate, era la bebida de los dioses mayas. Bebida amarga es la traducción, a base de las pepas del cacao y un toque de picante. En cédula real al Ecuador no le correspondía producir cacao, sino textiles, pero se lo empezó a cultivar de manera clandestina por toda la cuenca del río Guayas. Aguas arriba del río Guayas, a eso el nombre de cacao Arriba Real, el cacao nacional. Obviamente fue el cacao que tuvo mejor impacto en el paladar de las personas, ¿no? Que no solamente delicioso al sabor, como el de Centroamérica, sino que este también tenía una finura de aroma. En la textura misma del chocolate es mucho más delicada. Entre 1880 a 1920, Ecuador se convirtió en el primer productor de cacao en el mundo. Los Gran Cacao era un grupo reducido de unas 20 familias que controló más del 70% de las tierras productivas. Aspiazu, Puga, Seminario, Camaño, Durán Ballén, Burgos, algunos de los apellidos de estas dinastías. En Guayaquil, la postal común, está los tendales. Cientos de niños y jóvenes trabajaron en esta industria. Ese aroma a mí me embriagaba y con una tablita seguía cogiendo los desperdicios. Había unos palitos así. ¿Cuánto le pagaba? 4 reales entonces la libra. No por nada fue denominado el cacao como la pepa de oro, pero que para mediados del siglo XX dejó de brillar. En la actualidad, a través de créditos estatales, cientos de agricultores han retomado estos cultivos, en especial por naranjal y vinces. Y no solo eso, se trata también de desarrollar una industria turística a su alrededor, porque el consumidor promedio de chocolate desconoce de dónde realmente sale este manjar. En esta ocasión fue un grupo de franceses, sorprendidos por el proceso. Las pepas se tuestan al sol y al molerlas se obtiene la pasta de chocolate. Y se necesita de fuerza, me imagino. Sí, claro, un poquito. Huele muy rico además, ¿no? Este huele. Ya cuando está así. Claro. Este es el auténtico chocolate. Nosotros solo vemos a los chocolates, pero no sabemos de dónde vienen. Es fantástico. ¿Habías visto antes el proceso? ¿Qué piensas? ¿Estás sorprendido, impresionado? Una planta de cacao de fino aroma que generalmente luce de color amarillo puede vivir hasta 200 años, dando por lo menos unos 150 frutos al año. Estas otras de cacao rojizo son las híbridas, que viven hasta 30 años. Caminar por los cultivos de cacao es caminar a través de la historia, de la tradición, de la magia encerrada en una fruta única, porque tiene un secreto, es capaz de brindar felicidad. El cacao contiene una sustancia que se llama teobromina. La teobromina en sí hace que la sensación de bienestar del cuerpo sea activada. La mejor sensación de bienestar entonces la produce Ecuador para el mundo. A continuación, queridos amigos y amigas, les presentamos el tema del cantante ecuatoriano Daniel Betancourt, Exótica. Este tema fue lanzado hace casi ya 4 años. ¿Cómo vuela el tiempo? Y justo en el mes de septiembre, ¿no? Pues, bueno, escuchemos.

amigos y amigas, bienvenidos nuevamente, 9:36 de la mañana, 3 de septiembre, ya estamos empezando el mes, y bueno, como les comentaba hace poco, tenemos una entrevistada especial, en este caso la representante de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, Riobamba Ilimitada, en este caso es la licenciada Sonia López. Bienvenida, licenciada. Gracias, buenos días. Mi nombre es Sonia López, soy coordinadora nacional de crédito y cobranzas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Limitada. Pues me tienen a la orden. ¿Cómo está? Muy buenos días. Y en este caso quisiéramos saber o que nos comente acerca un poquito más sobre la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba, sobre los servicios que cuenta y en las ciudades en las que se encuentran. Sí, en realidad la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Limitada tiene 40 años de funcionamiento, pertenece al segmento 1 del sistema cooperativo. Nosotros estamos ubicados básicamente en tres provincias, Chimborazo, Pichincha y El Azuay. Contamos con 12 oficinas operativas y lo fuerte, la fortaleza nuestra es justamente la provincia de Chimborazo, en donde estamos manejando 9 oficinas operativas. Pichincha tengo una y en Quito propiamente, y en El Azuay, Cuenca, tenemos 2 oficinas. Dentro de lo que es Chimborazo, nosotros estamos ubicados en algunos cantones, como es Huano con una oficina, Chunchi también tenemos una oficina operativa, al auxilio propio, Cumandá también estamos un poco hacia la costa, y lo que se centra es en la ciudad de Riobamba, donde contamos con 5 oficinas, básicamente al servicio de los socios y de la comunidad. Ahora, vamos con un tema que nos llamó bastante la atención, y creo que este es el punto de partida de la entrevista. Es acerca de una noticia, bueno, una novedad que sacó, bueno, que arrojó la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria acerca de las tasas de morosidad de cartera. En este caso, pues vemos que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Limitada es la que lidera, en este caso, pues las bajas tasas de, bajos porcentajes de la tasa de morosidad. ¿A qué se debe esto? En efecto, la Cooperativa Riobamba se ha caracterizado por tener un indicador de morosidad bajo respecto del promedio y del sistema cooperativo. Esto es un tema que está muy de la mano con el compromiso que tienen los socios para con su institución en cuanto al acceder a un crédito. El hecho de que tengamos una metodología nuestra propia de crédito para la concesión propiamente. Considero que el éxito obedece a que desde su concesión del crédito aseguramos la recuperación, y pues el contar con gente comprometida, con socios comprometidos con la institución, básicamente ha hecho que nosotros permanentemente tengamos un indicador bajo en lo que es la morosidad. Estamos gestionando 222 millones de carteras con un índice del 1.40%, de los cuales el 60% de esta cartera corresponde a cartera de microcrédito y cartera PYME. Entonces, realmente el tener una metodología considero que es muy elemental para que la cartera de crédito tenga ese indicador. El tener una escuela, básicamente esto ha sido una escuela de la institución, no es de la noche a la mañana, porque también había épocas donde que teníamos indicadores altos, pero hemos hecho una escuela con los socios, indicándoles que el comportamiento financiero en cuanto al pago de créditos es fundamental para el crecimiento de sus negocios. Asimismo, hay un seguimiento permanente de parte de los organismos internos, sea riesgo, sea auditoría, y la propia gerencia en cuanto a resultados respecto de la morosidad. Y lo más elemental, como yo decía, es de que la metodología con la cual cuenta la cooperativa de sustentar la información sobre la cual se ve el crédito con un levantamiento de información in situ, para mí es fundamental, conjuntamente con la responsabilidad de los asesores de crédito en cuanto a mostrar buenos resultados. Y por último, el acompañamiento. Este es el acompañamiento que nosotros hacemos, o el seguimiento que hacemos al socio cuando concedemos un crédito, el llevarle a que en efecto haga y ejecute la inversión para la cual está solicitando es fundamental. Considero que son los parámetros más relevantes que ha hecho que la Cooperativa de Riobamba tenga ese indicador de morosidad. En este caso, podríamos hablar como parte de la metodología que usted mencionaba, la metodología de crédito, las políticas de cobro que ha desarrollado la institución. De hecho, van de la mano con las políticas. Siempre para una metodología, siempre para la concesión, están permanentemente vigentes políticas de crédito. Políticas que han sido a veces hasta un poco conservadoras. Pero esa misma responsabilidad que tenemos para con los socios ahorristas ha hecho que los resultados siempre prevalezcan como institución en lo que tiene que ver con la morosidad. Para nosotros es elemental ser responsables ante los socios que nos ahorran, porque nuestra fortaleza como cooperativa de paso es el ahorro interno del socio. Yo no tengo deudas ni con el gobierno, ni deudas de organismos del sistema cooperativo. Es todo nuestro crecimiento se apalanca en el ahorro interno. Entonces, ¿cómo no ser responsables con esa confianza que nos dan los socios? Para ello, a través de una gestión bastante prudente en lo que es colocación de cartera, va a permitir que sigan confiando en nuestros socios y, de hecho, los resultados, en este caso, el indicador que estamos analizando, sea el que permanentemente hemos estado presentando. Una pregunta más. ¿Cómo se elige al sujeto de crédito? Es decir, usted mencionaba acerca de la prudencia que tiene la institución. ¿También tiene que ver en esto la prudencia al momento de elegir al sujeto de crédito? De hecho, nosotros lo que hacemos es, en primer lugar, ver hacia dónde van los recursos. Procuramos que los recursos siempre sean hacia actividades productivas. Por eso es que le decía que del total de la cartera nuestra, de los 222 millones, el 60% es cartera productiva. ¿Qué significa esto? Es de que estamos asegurando la recuperación. Y nuestra fortaleza es el microcrédito. Ustedes deben conocer que el microempresario, si hoy el negocio de las papas se le cae, él opta por otro negocio, se va por las cebollas, por decir. Él nunca se decae, él busca alternativas. Y eso hace que sea una persona responsable y que cumpla con sus obligaciones. Adicionalmente, cuidamos mucho el sobreendeudamiento. Dada la competencia que hoy por hoy a nivel del sistema financiero tenemos, siempre estamos nosotros buscando de que no se sobreendeude el socio. Estamos siempre asesorándole de que haga los créditos, pero hasta donde que alcance, y que haga y lo ejecute la inversión para la cual solicite. Entonces, ese es el acompañamiento permanente que Cooperativa Riobamba tiene y hace que sea un factor elemental para el indicador de morosidad. Una pregunta más. Bueno, claro. Mi querida Sonita, ustedes, ¿se podría hablar entonces de que pues la gran mayoría o la apuesta principal de la cooperativa es hacia el sector productivo? Claro, realmente nosotros estamos orientados y nuestro objetivo primordial es fortalecer las microfinanzas. Por eso es que el 60% de la cartera está orientado, y de ese 60% nuestro fuerte es justamente la agricultura, la ganadería, el comercio y el transporte. Son nuestras cuatro áreas más fuertes en lo que respecta al microcrédito. Entonces, ¿incluso dentro de la provincia de Pichincha, con la agencia que ustedes tienen? En Pichincha tenemos mayor participación en lo que es transporte. Quizás la agricultura viene un poquito en menos, pero en forma consolidada son las cuatro áreas. Hay oficinas donde que son más fuertes en el tema de la agricultura, por su misma ubicación. Le hablo, por ejemplo, de una oficina que está ubicada en el sector sur de la ciudad de Riobamba, frente a un mercado de productores mayoristas. La fortaleza de esta oficina es que está orientado un 65% hacia agricultura. Entonces, depende también un poco de la ubicación de la oficina, pero en forma consolidada las cuatro áreas fuertes nuestras son las que le indicaba, y es obvio que estamos apuntando hacia la producción, hacia el crecimiento de los microempresarios. Entonces, podríamos hablar, de acuerdo a lo que entiendo y deduzco, es que la cooperativa se ha especializado por agencia. Por ejemplo, hay agencias que se dedicarán o tendrán más especialidad o recibirán más socios del sector de la agricultura, o otras agencias que pues recibirán más visitas de los socios del sector transportista. Un ejemplo. Sí, en efecto es de eso, porque son ubicaciones estratégicas. Tengo una oficina que está en el sector oeste de aquí de Riobamba, y son sectores donde que hay bastante comercio. Entonces, la participación de la cartera en esta oficina es más fuerte en la línea de comercio. Como son oficinas que están distribuidas de acuerdo a los segmentos de comercialización, de actividad económica, diría, pues, perdón, entonces, como que tiende hacia eso cada una de las oficinas. Pero en forma consolidada, como yo le decía, el tener un 60% de cartera en microcrédito, un 32% en cartera de consumo, porque también tenemos que atender al sector asalariado, porque es parte de nuestra institución, son socios también que aportan y que de hecho hay necesidades. Y también haber aportado un 8% en lo que es cartera de vivienda, porque es un tema que quizás no muchas cooperativas lo hacen, pero nosotros hemos sido parte también del fortalecimiento de la vivienda de nuestros socios. Entonces, básicamente el segmento al cual nosotros nos orientamos es justamente el microcrédito, porque creemos que es una de las actividades que genera más trabajo, genera nuevas fuentes de trabajo, y eso es lo que va a ayudar a que la ciudad, la provincia y el país entero crezca y se siga fortaleciendo. Entonces, ¿podríamos hablar que las cooperativas de ahorro y crédito en general son una alternativa financiera para la comunidad actualmente? De hecho, el sistema cooperativo, vemos que estamos sobre el 20% de la participación del sistema financiero nacional, y somos una alternativa para el crecimiento y el fortalecimiento de la producción a nivel nacional. Tenemos sobre las 100 cooperativas que estamos en un segmento más fuerte en distintas ciudades, en distintas provincias, en distintos cantones. ¿Y cómo no vamos a ser una fortaleza para generar producción a nivel país? De hecho, somos una alternativa para este objetivo. Una pregunta más, bueno. Otra consulta, ¿sabe? Tengo entendido que este 6 de septiembre se va a llevar a cabo un evento con las gobernaciones provinciales, si no estoy mal, o tal vez usted me corrige. No sé si nos puede contar un poquito más acerca de esto. Sí, en efecto, estamos prácticamente llevando a cabo unos acercamientos a los gobiernos, o en este caso a las juntas parroquiales, con las cuales pretendemos darnos a conocer e ir de la mano con las necesidades de financiamiento que tengan estas juntas parroquiales. Conocemos que las juntas parroquiales tienen accesibilidad a muchas comunidades, y pues, ¿cómo no apoyar a través de una educación financiera o a través de financiamiento, a través de capacitación? Y eso es lo que pretendemos. Casualmente este viernes, este jueves estoy previsto, sí, está previsto este encuentro que se va a realizar acá en la ciudad de Riobamba, en una de las oficinas de la institución, en donde pretendemos ponernos a disposición de las juntas e ir trabajando conjuntamente con ellos, buscando siempre el progreso de las comunidades. Parte de lo que usted me mencionaba hace poco, tocó un tema importante que también iba apuntando hacia ello, es acerca de la educación financiera que ha dado la cooperativa hacia sus socios. ¿Cuáles son las estrategias de educación, o los temas, si es que nos podría mencionar algo sobre el tema, sobre lo que ustedes han venido trabajando con los socios? Porque supongo que también tiene que ver un trabajo súper fuerte de la cooperativa en temas de saber educar al socio, para que el socio también esté consciente de que, pues, es necesario pagar a tiempo los préstamos que realiza cualquier institución. Claro, en lo que respecta a educación financiera, una de las estrategias nuestras ha sido el diálogo permanente con el socio. Cuando uno se hace el levantamiento de información para ver su capacidad de pago en lo que respecta a la necesidad de un crédito, realmente es el asesoramiento directo, es un diálogo con cada uno de los socios, en donde se le orienta y se le indica que hacia dónde debe orientarse, hacia dónde debe realizar la inversión, y de que sí, en efecto, haciendo crédito es una forma de crecer, pero también siendo responsables en los pagos y haciendo hasta donde alcanza su capacidad de pago. Entonces, considero que nuestra educación financiera se ha sustentado en el diálogo permanente con el socio, en eventos como este, justamente del viernes, donde estamos participando en las reuniones de las cooperativas, en las reuniones de las juntas parroquiales, y hacemos presencia en el que damos a conocer las ventajas de tener un endeudamiento prudente, las ventajas de invertir hasta donde alcance su capacidad de pago, y pues esa ha sido nuestra forma de realizar educación financiera. Este evento que se va a realizar este viernes con las juntas parroquiales, ¿se plantea, es a nivel de toda la provincia de Chimborazo o solo la ciudad de Riobamba? Está a nivel de Chimborazo, hay la participación, están confirmando la participación de algunas de algunos otros cantones de la provincia de Chimborazo, y en realidad vamos a contar también con algunos asesores, están confirmándonos, para un poquito también, aparte de ponernos a la disposición como institución financiera, como decía, ser también un aporte para estas juntas parroquiales, orientarle hacia dónde va la producción, cuáles son las actividades donde que tenemos riesgo, cuáles son las actividades donde deberíamos fomentar el crecimiento, y de hecho están confirmándonos de otros cantones la presencia en este evento que se realizará el día viernes. ¿Se ha pensado tal vez aperturar este evento, es decir, extenderlo a otras provincias, en este caso donde ustedes tienen presencia, que es la provincia de Pichincha y la de Azuay? Probablemente tenemos que ver cómo nos va, cuánta acogida tenemos, ver luego hacer un seguimiento, hacer una medición inclusive, y en función de ello decir, listo, vamos con otras provincias como son Pichincha y Azuay, en donde actuamos. Actuamos, sí, como le decía, en Pichincha tenemos una oficina, hay una presencia, se está gestionando sobre los 20 millones también de cartera, pero el segmento es otro, porque usted entenderá, en Quito yo no tengo mayor participación de la agricultura. Claro. Y ganadería, lo más fuerte tengo ahí es sector de transporte y comercio básicamente. En cambio en Cuenca, asimismo, lo que yo tengo es también transporte y un poco comercio, agricultura es muy limitado, no porque no haya, sino más bien porque nuestra actuación no ha ido hacia esos segmentos, pero con esta reunión que pretendemos hacer no se descartaría, quizás haya la posibilidad y tenemos que ir abriendo espacios donde que estemos más de cerca con las comunidades, que es lo que nuestro objetivo principal, las comunidades donde haya los microempresarios, para fortalecer justamente a este segmento. Es de esperar que después de estos datos que ha arrojado la CEPS, pues la cooperativa de ahorro y crédito Riobamba Limitada sale pues fortalecida de esto, ¿no? Al mostrar las tasas de morosidad, y pues intrínsecamente da a conocer que los socios son personas pues que confían netamente en la cooperativa y que son pues personas que siempre están al tanto en todos sus deberes dentro de la institución. ¿Cuál es claro. la estrategia que ha seguido la cooperativa en sí como una cooperativa para fortalecerse y cada día pues ofrecer mejores técnicas, estrategias y metodologías para el crecimiento de la misma y para la atención, una mejor atención hacia el socio? Sí, en realidad la publicación que salió respecto de este indicador y al constituirnos en una de las instituciones con más bajo índice de morosidad, es también un compromiso para nosotros y para nuestros socios. De hecho, esto ellos saben a través de los medios de comunicación, a través de los medios inclusive televisivos, que permanentemente hace presencia la cooperativa a través de la gerencia o a través de las jefaturas. Los socios conocen de nuestros indicadores, saben también del indicador de morosidad. Entonces, esta publicación nos compromete más a tener y mantener, porque es difícil a veces en situaciones en las cuales estamos, donde gente que tiene una relación de dependencia está saliendo de sus trabajos, ya tenemos un riesgo. Pero no sucede con los microempresarios, como le decía al inicio, si es que por algo un negocio le fue mal, él emprende otro negocio y sale. Entonces, este indicador, el haber sido publicado como la cooperativa de mayor control en lo que es la morosidad, es un compromiso para nosotros y para nuestros socios transmitirles, miren, somos la cooperativa en mejores condiciones y sigamos, vamos, paguemos puntual. Y un compromiso a nivel interno también como coordinadora nacional de crédito y cobranza con mi equipo de trabajo, equipo de asesores y equipo de cobranza, conjuntamente con los directivos y la gerencia, en emitir políticas prudentes e ir progresivamente creciendo a paso firme, con solvencia, con mucha proyección para, sobre todo, al segmento al cual nos debemos, los microempresarios. Asumimos con mucha responsabilidad y con mucha sencillez también de ser la que mejor indicador mantiene, pero con un compromiso firme de que vamos a seguir fortaleciendo al sector microempresario. Pues bien, prácticamente a las 10 de la mañana ya damos por finalizada nuestra entrevista, sin antes agradecerle a la licenciada Sonia López por habernos acompañado en este espacio y también agradeciéndole por habernos ilustrado un poco más acerca de las actividades que realiza la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Limitada y su servicio hacia la comunidad. Licenciada, muchísimas gracias. No, pues, coméntenos, ¿cómo se pueden contactar en este caso, pues, quien desee tomar contacto ser parte de la cooperativa, convertirse en un socio? ¿Cómo puede contactarse con la cooperativa? Pues con todo gusto, estamos a la orden. Como les indicaba, son las oficinas en las cuales estamos participando. Y pues si es que están interesados en ser parte de la Riobamba, con mucho gusto estamos a la orden a través del correo al riobamba@comrio.fin.es. Nos pueden enviar un mail y con todo gusto les estaremos atendiendo en cualquiera de nuestras oficinas. También, mencionándoles que tienen página web y redes sociales, si no estoy mal. Así es. Sí, claro, la página web, que es Riobamba, www.riobamba.com.es, y las redes sociales, que ya como Cooperativa Riobamba nos ubican. Perfecto, entonces muchísimas gracias por habernos acompañado este día y que tenga una buena mañana. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Queridos amigas y amigos, 9 y... como les mencionaba, prácticamente las 10 de la mañana se nos ha pasado volando nuestro espacio. No sin antes darles gracias por habernos acompañado en esta edición de la radiorrevista Ejes. Nos vemos el próximo martes a la misma hora. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en esta edición de Ejes, donde la voz y el sentir de los emprendedores se expresaron a través de sus experiencias, conocimientos y más. Ejes, el espacio para dialogar sobre nuevas estrategias, panoramas de negocios y oportunidades para emprender. Ejes, cuando una idea ya es una realidad. Hasta pronto.